cosas en tu corazón. Que no queden dudas que yo fui tu amor. Que no queden dudas que yo fui el primero. Y de mí espero no te olvidarás. Que no queden dudas que siempre te amé. Y en todo momento por ti me jugué. Que no queden dudas que te quise tanto. Porque ya no aguanto no tenerte más. Que no queden dudas, que no queden dudas. Que yo fui tu amante, que yo fui tu amor. Que no queden dudas, que no queden dudas. Que yo estuve siempre en tu corazón. En tu corazón.